tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento las ganas de amar, de este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, mi amanecer es otra noche tan es otra noche, pero tan a solas. Toda la intimidad, los secretos de amor, los recuerdos de tanto placer están en cada rincón, y mi boca se muere sin ti. Otra noche que debo pasar sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento las ganas de amar, de este loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, mi amanecer.